Ya tenemos de esos 16 o 15 payadores que habían inscritos, los 8 clasificados a la siguiente ronda. Le vamos a dar un aplauso cuando yo lo mencione. El primer clasificado es Guillermo Villalobos. El segundo clasificado para esta siguiente ronda, o la segunda clasificada, es Cecilia Astorga. El tercero es D'Angelo Guerra. El cuarto es Rodrigo Torres. El quinto es Gabriel Torres. El sexto es Mario Gómez. El séptimo es Leonel Sánchez. Y el octavo es Manuel Sánchez.